voy a hacer con este cariño? ¿Ya para qué sufrir si no hay amor? Este es mi dolor, así es mi vida. A Dios le pido calmar mi pena. Este es mi dolor, así es mi vida. A Dios le pido que te vaya bien. Va a pasar.